La vida es eso. La vida es ella. Directamente en Cana. Un pueblo informado sabe a dónde va. Directamente en Cana. Periodismo valiente dirigido a la verdad. Directamente en Cana. Los valores humanos al frente de la vida. Sin concesiones, sin falsedades, latiendo cada día. Pisando firme, hablando claro desde el propio corazón. Directamente en casa. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick. En siénteloconoído.com, Radio Cuda y Alto Jalón Radio. Febrero 2026, comienza una nueva temporada de Dial Rick, un programa que se hace desde el Castillo de Jaraba, una localidad del Alto Jalón, de la provincia de Zaragoza, de Aragón, del Estado Español de Europa. Nos podéis escuchar en Alto Jalón Radio, en el 96.9 de la FM, en el sur de la provincia de Soria y el oeste de la provincia de Zaragoza. También nos podéis escuchar vía internet en la Radio Cultural Zaragozana, Siéntelo con Oído. Y en Colombia nos podéis escuchar a través de Cuda de Pereira. También, si no nos podéis escuchar en directo, nos podéis oír a través del canal de iVoox de Dial Rick y en Archive.org. Sea como sea, muchas gracias por pasar esta hora conmigo y espero que os gusten nuestros contenidos. Este primer programa de temporada va a estar dirigido por Encarna Bernis. Va a ser una de sus sesiones con música con mucha gracia y mucho gusto e interludios de humor elegidas por ella misma. Para los que seguís este programa sabréis que ya es la cuarta entrega de esta gran DJ zaragozana. Comentaros que en esta nueva temporada los programas van a ser quincenales. Cada 15 días tendréis una nueva entrega de Dial Rick, programa imprevisible en que lo mismo os podéis encontrar radiocolajes, que radiodocumentales, que entrevistas, que radioteatros, eso sí, siempre aderezados con música hardcore, punk y rock, y siempre centrados en la contracultura y la contrainformación. Desde los mundos paralelos, canciones trascendentales con ritmo. Esto es un programa dirigido, música y humor, por Encarna Bernis Laval, hecho con cariño para Dial Rick. Desde los mundos paralelos, canciones trascendentales con ritmo. Sesión a cargo de Encarna Bernis Laval. Dial Rick, que se emite para Zaragoza y Soria a través de Alto Jalón Radio en el 96.9 de la FM. Enciéntelo con Oído Radio vía internet y en Colombia en Radio Cruda. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 9 canciones, no escogidas al azar. Escuchen. Sesión a cargo de Encarna Bernis Laval. Qué heavy eres, Juan. Y al Rick. Desde luego. ¿Qué te pasa, Juana? No, señora, que me has citado. Juana, por favor. Oh, oh, oh. the soft voice, you'll have to go sideways. Silicon. Con Mick Jones, ex guitarrista de The Clash, y Tony James, ex bajista de Generation X y Ziggy Ziggy Sputnik, Reach for the Sky. There's a break in the cloud where the sun will come through. There's a bright shard of light. There is so much to do. So you followed your heart and let it all go. Back where you start, what you don't know. From a movie like Reach for the Sky, we reach for the sky. We reach for the sky to fly and get high. So you follow your heart, follow your heart. You get up and go. You don't think you just start back with what you know. So never look down and do what you will. Try to swim or you drown. Only fight it. There's one extra mile to race to break free. There's that one final star till your arms around me. You must follow your heart, believe in your dreams, because they really come true, like the best things in you. From a movie like Reach for the Sky, we reach for the sky, we reach for the sky, to fly and get break in the cloud, where the sun will come through. There's a bright shard of light, there is so much to do. So you followed your heart and let it all go, back where you start and what you don't know. We reach for the sky, we reach for the sky, to fly and get high. From a movie line, reach for the sky, we reach for the sky, we reach for the sky, to fly and get high. State of Nature. We'll be right back. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Hay sordos con oído atento y necios con oídos sordos. Hay sordos que saben escuchar y tontos con oídos sordos. Afina el oído y escucha. Parece mentira una cosa tan fácil que no lo sepas. Parece mentira. ¡El mar, idiota, el mar! Muy bien. Roya, que no se te olvide. Parece mentira. ¡Díselo! ¡El mar, idiota, el mar! The Comsat Angels on the beach. Fast it flows. We'll wash this place right. advierta que aquí tiene un roto en el vestido. Usted no puede ir así por la calle. Tome el hilo, por favor. Enhebre la aguja para poderlo coser. Enhebre bien la aguja. Cosa ahora. Cósalo bien. Con mucho cuidado. Así. Muy bien. Muy bien. Lo está cosiendo muy bien. Muy bien. Muy bien. Rompa el hilo, hola. Ahí ya. Ya está. Ya. Ya. Artery into the garden. Pemberton, Porfirio López, Alan Miranda, Anthony López, Henry Figueroa, José Miguel Cubero, Luis Garrido, Allen Guevara, Roger Rojas y Marc Ureña. Solo no puedes, con amigos sí. Flowers Ice House, Can't Help Myself. ¿Qué hay en la cesta? Ropa. ¿Qué hay en la cesta? Nada. ¿Qué hay en la cesta? ¿Qué hay en la cesta? Ábrela, si te atreves. Crack Cloud. Bastard Basket. Thank you. desde los mundos paralelos. Canciones trascendentales con ritmo. Sesión a cargo de Encarna Bernice Laval. Dial Rick. This is Michael Jackson. Sky Patrol, Agent Orange. De la tripulación de Apolo 11 son bastante más completos que las de otras misiones. En el menú, por ejemplo, concretamente en el menú de alunizaje, figuraban tocino, melocotones, bizcochos y jugo de frutas. A bordo del navío de comando, es decir, de la cápsula de mando, Collins comió algo más tarde y más ampliamente que los demás. Comió carne con patatas, pudding, bizcocho de chocolate y ponche. ¡Qué cara de orcos y drogadictos tenéis. ¡Borracho! Señor, bendice a Sebastián y guarda su trabajo para que no le atrape el mal. Señor, protege a su familia. ¿Cómo huele, Sebastián? Cuarta sesión de canciones trascendentales con ritmo. Para Vial, Rick. Nos gusta hacer esos espacios. Nos lo pasamos bien viajando siempre con la mente y con el oído. Audiomontaje por Santi Rick, presentando las canciones Rosy Rose. Dirigido, música y humor a cargo de Encarna Bernis Laval. Gracias a Siéntelo con Oído, Alto Jalón Radio y Radio Cruda. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick en siéntelo con oído.com y Alto Jalón Radio. Y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. We'll be right back. Alto Jalón Radio. Lo que pasa en tu comarca, directamente a tus oídos. El pueblo jamás unido será vencido. El pueblo jamás será unido. El pueblo jamás unido será vencido. El pueblo jamás será unido. Alto Jalón Radio. Ahora más que nunca, queremos darte voz. Un oído desafinado solo escucha ruido. Afina tu oído y escucha bien, mi querido. Siéntelo con oído radio, todo se hace sentido. Un magazine cultural que solo unos pocos entiende. Un mensaje que no desafina. Deja tus prejuicios y deja que fluya. Oído desafinado. Eso no te va a llevar lejos en la música. El alma se desnuda en cada verso. Siente el ritmo y déjate llevar por el blues eterno. Un magazine cultural que solo unos pocos comprenden su misterio.